Arranca tu mañana con la mejor información y música. Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez. Acá arrancamos con música y noticias, como cada jueves. De 9 a 11 estás en Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Mi nombre es Karina Gómez y vamos a estar con música de todos los tiempos, para todos los gustos. Y también algunas noticias. Noticias no tradicionales. Uno dice noticia y se imagina solamente la tapa de un diario. No, la noticia viene de distintos aspectos también, ¿eh? Hoy pues, tenemos unas propuestas de un segmento nuevo que vamos a comenzar a desarrollar, que es el emprendedurismo, ¿eh? Emprender. Ya tenemos dos emprendedoras, así que a lo largo de este programa vamos a ir ahí haciendo como un avance, porque además yo quiero conversar con ellas, que nos cuenten el próximo jueves o el otro, qué es esto de una realidad, ¿eh? Porque hoy no es un día común en nuestro país, es un día de una huelga de trabajadores, de realidades, como digo yo. La realidad es lo que se ve, es lo que se lee, y uno es parte o no. Así que bueno, vamos a ir por ese lado, por el lado de lo que están comenzando a emprender y que son noticias. Así que bueno, estás en Vox, estamos en Irala 3201, en Quilmes Oeste. Y vamos a presentar a nuestra directora, la señora Claudia Daporta, a quien siempre no termino de agradecer lo lindo que se pasa acá en la Vox. Y no les digo nada del operador en los controles. Musicalización. El señor Damián Espadea. Lástima que no habla. ¿Por qué no habla usted? ¿Habla con señales? Ah, bueno. Yo lo entiendo a usted. Sí. Sí, usted ya es parte de la producción. Porque ahora usted me prepara la música. Así que bueno. Muy, muy contento siempre de estar aquí en la Vox 102.9. Y teníamos pendiente. Bueno, el jueves pasado hubo un pequeño problemita y no pudimos venir. Teníamos. Sí, usted. Sí. No tengo problemas en decirlo, porque yo siempre digo la verdad. Y la verdad es la verdad, ¿eh? Tengo algunos trastornos del sueño y bueno, ocurrieron cosas. Pero acá estamos firmes, firmes al cañón. Firmes al cañón. Bueno, esperemos que, como decía, hoy transcurra todo lo que se ve en nuestro país. Todos los problemas que sean todos pacíficamente, es lo único que pedimos, ¿no? Que transcurra todo para soluciones pacíficas. Es así. Bueno, vamos a comenzar con un poquitito de música, como para entonar, no sé con qué me sorprenderá acá el. Siendo 9:12 minutos y la temperatura es muy linda, ¿eh? 19 grados, un otoño que algunas noches sorprende con fríos, pero hermoso otoño. Muy lindo, muy lindo. Ya tenemos la Semana Santa encima, Damián. Ya estamos. Bueno, comencemos con. Esto es música y noticias. Música. Clásico de clásicos. Suenan en Vox. Esto es hasta las 11. Nos hacemos mutua compañía. Desde Quilmes y para el mundo. Yeah. Estás en la Onda Box 102.9. Es un buen desayuno. Escucha lo mejor. Radio Box 102.9. Acompañamos tus tareas de la mañana. Arranca tu mañana con la mejor información y música. Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez. Siendo 9:25 minutos, 19 grados la temperatura. Les cuento el pronóstico del tiempo para mañana. 50% de probabilidad de lluvias, 23 grados. Sábados también lluvias, 50% de probabilidad de lluvias. Y el domingo, lindo, sol, 21 grados, ¿eh? Así que preparen para poner lavarropas el día domingo. Bueno, vamos a ir con nuestros queridísimos auspiciantes, por favor. Loteo exclusivo en Villa Elisa, Quinta 33. Lotes en ventas de 400 metros cuadrados en Barrio Boutique. Calle 403, entre 136 y 137, frente al Parque Pereira Iraola. Consultas al 221-557-6769. 221-557-6769. Aprende a bailar Americano Rock en el Club Círculo de la Raza, todos los jueves a las 20:30 horas, con los profesores María Chini y Jorge Cepé. Para informes, comunicate al 11-6376-1734. 11-6376-1734. Aprende a bailar Americano Rock en el Club Círculo de la Raza. Jueves, 20:30 horas, con los profesores María Chini y Jorge Cepe. No te quedes sin aprender a bailar Americano Rock. Y ya vamos con los primeros títulos de los principales diarios de nuestro país. Se cumple la huelga convocada por la CGT. Masiva marcha ayer frente al Congreso sin represión y con presencia de los jubilados. Funcionan en el día de hoy servicios esenciales solamente de colectivos. No hay trenes, subtes, vuelos, ni escuelas, ni hospitales. Paro de la CGT, colectivos repletos, nos dice Fuente Infobae, repletos de quejas de los trabajadores contra jefes gremiales. La UTA no adherió al paro. Y hay una nota que me encantaría que lean de la fuente Cenital. Cenital es un diario digital, cenital.com. Una nota muy interesante sobre la polémica del acuerdo con el FMI y la crisis mundial, ¿eh? Porque circula mucha información en la televisión y me parece que no entendemos nada. Pero acá hay una nota que realmente van a comprender. Desde cenital.com, esto está desarrollado por Mario O'Donnell y Tenenbaum, el periodista Tenenbaum. Muy interesante, muy interesante. Les cuento que el lunes pasado estuvimos en la cena de la producción del programa Secreto de Sumario, del doctor Darío Villarruel. Una cena que se hace periódicamente, muy, muy interesante, muy linda. Él presencialmente hace una editorial y bueno, había algunas personalidades, cantantes. Muy, realmente muy lindo. Y acá estoy, la voy a grabar porque después se la voy a mandar. Estar saludando a una de las mejores periodistas que tiene este país, que trabaja en la producción de Darío, que es Romina Calderar, un gusto, ya es como un clásico verla en las cenas de la producción de Radio 10. Muy, pero muy lindo, muy lindo. El que tenga oportunidad de vivir esa experiencia de ir a participar en una especie de programa cena, es realmente muy lindo. Se hace, el programa se emite los sábados y domingos a las 7 de la mañana en Radio 10 y bueno, ahí van anunciando que en qué fecha se hace las cenas. Así que bueno, no hay muy lindas noticias para decir que no sepamos con respecto a las tapas de los diarios. Y bueno, como dije anteriormente, que se realice todo pacíficamente. La buena noticia es esto que les voy a empezar a comentar. Hoy tenemos dos emprendedoras. Por un lado tenemos a Grace Ture, que tiene una tienda online y una participación en las redes sociales en vivo cada tanto, y que vende prendas, ropa seminueva, lo que se le dice feria americana. Yo lo llamo ropa seminueva, con excelente gusto y muy seleccionada. Y en un momento nada más les voy a pasar el contacto, porque hay un WhatsApp con un catálogo. Donde pueden ver, ella durante el día va publicando qué se ofrece, qué está agotado. Muy lindo. El WhatsApp me parece que es la primera vez que le voy a dar la derecha, porque a mí el WhatsApp me pone nerviosa, porque te invade. El WhatsApp tiene una a veces una comunicación innecesaria. Ayer creo que le encontré el sentido. Entrar a una cuenta empresa, que ella le pone cuenta empresa, y que se transforme eso en un catálogo donde podés mirar todos los productos que ella ofrece. Fundamental. Bueno, y ahora en un ratito vamos a ir con la otra, que viene desde Capital, la otra emprendedora, mi queridísima Florencia Nogueira. Y también tiene una propuesta muy interesante para estudiantes, oficinas. Pero bueno, ya en un ratito nada más, también vamos a tener, como siempre, la difusión de arte, cultura de Quilmes, de Berazategui. Ya están en marcha los talleres barriales acá en Quilmes, ya en un ratito les voy a contar. Y bueno, algo del vuela, del turismo, obviamente, siempre nuestro turismo nacional a la cabeza. Señor operador, quiero música. ¿Con qué me va a sorprender? A ver. Ah. Escuché por ahí que va a volver a cantar Bon Jovi. Parece, que dice que está como aburrido, que está, no sé. Dice. Y bueno, pero ¿usted sabía la historia del restaurante que tiene él? Para la gente, sí, sí, me conmovió. Un restaurante para la gente necesitada, que él mismo se ocupa de... A mí me gusta cuando los artistas se humanizan, ¿no? De esta manera, que aparte de ser grandes, no sé si próceres, no queda bien la palabra próceres, pero para mí son o ídolos tampoco. No me gusta llamarlo ídolos, porque a ver, yo soy de Beatles, de Queen, de Phil, de Tina, de Clapton, de todas estrellas, soy muy fan. No me gusta tampoco el fanatismo, ser fan. Bueno, a mí me gusta mucho. Me gusta la música a través de los tiempos. Cuando perdura la música, es que la música realmente fue muy linda, muy buena, muy sentida, y por alguna razón nunca se va a morir. Ese es mi pensamiento. ¡Ah! Oh, estoy filósofa hoy, Hoy estoy filósofa. La música y las noticias van de la mano, Estás en Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes. Quédate, que quedamos hasta las cercana a las 11 de la mañana con todo lo que ocurra, lo bueno y lo no tan bueno, aquí en la Vox. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. En tu trabajo siempre habrá un espacio para buenas canciones. Radio Box 102.9, al límite. Una compañía de pocas palabras. Hay que salir del agujero interior. Largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Poner el cuerpo y el bocho en acción. A la vida hay que hacerle el amor, sin drama, todo pura y pasión. Jugar con la imaginación, sin tener que pedir perdón. No hace falta ser un ser superior. Todo depende de la transpiración. Poner el cuerpo y el bocho en acción. A la vida hay que hacerle el amor, sin drama, con locura y pasión. Jugar con la imaginación, sin tener que pedir perdón. Estás en la Onda Box 102.9. A la vida hay que hacerle el amor, sin drama, con locura y pasión. Jugar con la imaginación, sin tener que pedir perdón. Box 102.9. Escúchanos vía online www.fmradiobox.com. Siendo 9:47 minutos, esto es música y noticias. La temperatura 19 grados 7. Una linda mañana en Quilmes. Nos acompaña también a Parla Mora en Colón, departamentos totalmente equipados donde podés pasar un lindo fin de semana. Y si tenés disponibilidad de tiempo, podés de lunes a jueves tomar unas lindas promociones. Departamentos para 4 personas y para 5, y muy cerquita de la costa del río Uruguay, muy lindo. También saludamos a nuestros amigos de Fresan, casa de artículos para el hogar, rodados, blanco y todo el mejor asesoramiento, precio y calidad. Estamos en Montevideo, esquina Álvarez, en Bernal Oeste, muy cerquita de Calchaquí. Nos pueden ubicar por las redes sociales, Fresan Home. Sí, no suelo decir los teléfonos porque nadie anota los teléfonos. ¿Es así, Damián? Nadie anota los teléfonos. Nada, nadie anota los teléfonos. Entonces vos decís la red social y busca en las redes sociales. Mucho más rápido. Espero mucho más rápido. Así que bueno. Les cuento también que hay un, y hablando de emprendimientos, hay un emprendimiento de cosas ricas que realizan los chicos con discapacidad aquí nomás en Quilmes. Juntos en Marcha, ellos trabajan. Una mamá, Leona, que hace, la verdad que hace estragos porque hace, está como captando chicos que puedan sumarse a esta, a este proyecto de trabajo. Y la puedes encontrar en las redes sociales, en Instagram, Juntos en Marcha. Una comprita de vez en cuando para el freezer no viene mal, para ayudar a estos chicos que quieren trabajar y lo hacen pero muy bien. Muchos saludos a Eliana, que nos está escuchando. Eliana, gracias, gracias por tu lindo mensaje, gracias. Vamos con tapa de Diario La Nación. Servicios afectados. Tercer paro general de la CGT contra el gobierno. No hay trenes, subtes ni vuelos. Y bueno, si bien ya esto está ocurriendo, esperemos que la movilización sea, y reitero, de modo pacífico. Así que bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a ir con la segunda propuesta de emprender. Ayer me llegó la noticia que una queridísima amiga, y también suele ser pasajera de aquí, de la que suscribe, se ha lanzado para hacer una propuesta de impresiones, copias, anillados, escaneos en blanco y negro, simple faz al valor de 50 pesos y doble faz 80 pesos. Por lo que estuvimos conversando, estos son valores muy, muy tentadores. Así que a mí me gustaría que nos cuente un poquito la semana que viene, ella o Grace, la que pueda. Y si no, con Grace vamos a hacer un grabado porque ella trabaja. ¿De qué se trata todo esto? ¿Y de qué manera esto puede llegar a la gente? Porque es un trabajo alternativo, un trabajo B, como digo yo, que viajo todos los días con los conductores de Uber y de Didi. Todos me cuentan que tienen como trabajo alternativo, trabajo para complementar sus economías. Esto también es una realidad. Y bueno, hoy nos encontramos con que mucha gente está probando hacer otro tipo de actividad. A mí me parece muy bien. Ojalá no tuviéramos que hacerlo, pero bueno, insisto, es la realidad que nos toca. Y bueno, estas chicas que han comenzado a emprender merecen la difusión. Y toda la vida es una cadena. La comunicación es una cadena. Yo lo llamo noticia, pero es comunicar. Lo que no se comunica no existe. Así que desde ya, acá estarán siempre para, bueno, para lo que quieran expresarse, con muchísimo gusto. Flor está en la zona de Almagro, pero bueno, después vamos a ver cómo se articula esto, porque el trabajo que ella hace es muy, muy para los que cursan universidad, estudios, y bueno, es un... Ah, tiene acá un WhatsApp. Vamos a decir el WhatsApp de ella. 11-26-93-69-92. 11-26-93-69-92. Y como el nombre, al título del emprendimiento le puso Flor de Copias. Me encantó, Flor de Copias. Todo el éxito del mundo, Flor, querida. Sabes que te quiero un montón, a vos, a toda tu familia. Gente querida que se te cruza por la vida, decís alegría. Alegría nada más. Bueno, siendo 9:54, vamos a ir con un par de temitas. A ver qué nos dice

tears are falling, 'cause you've taken her away. And though it really hurts me so, there's something that I've gotta say. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Soy Vox 102.9. Vox 102.9. Desde Quilmes, Argentina. Pero qué lindos americanos, nos puso acá el musicalizador, se me piantó un lagrimón, muchos recuerdos, tiene que estar 40 años escuchando americanos, ahí pibita era y un día caí en Moonlight Club, vi la pista, la música y me enamoré del americano, del estilo. Tienen muchos lugares donde ir a aprender y ahí ya va. A bailar americano es para gente grande, gente de nuestra generación. Le mandamos saludos a Antonella Uselli de Bailando se vive mejor, Avenida 12 de Octubre 1141. Bailando se vive mejor, se enseña americano en la página. No, tienen Instagram, Bailando se vive mejor OK. Se enseñan todos los géneros, pero básicamente el americano es plata. Hay en las clases 70, 80 personas. Se socializa, se la pasa bien, después van a bailar. Está bueno, está bueno. Un beso grande, Anto, querida. Bueno, les quería comentar que en Quilmes hay una página, una web, y en Instagram, Quilmes Cultura, donde pueden visualizar todas las actividades culturales que hay en el distrito. En este momento está la apertura de los talleres barriales, actividades para todas las edades, ¿eh? Es muy interesante. Hay que entrar en la web o en Instagram, y ahí pueden ver todo el contenido y todas las propuestas que hay desde Casa de las Culturas y el municipio. También nos vamos a ir a Berazategui, que es una ciudad que quiero. La verdad que es como que Berazategui sorprende, ¿no? Porque tiene mucha propuesta, mucho progreso. Me gusta mucho y hoy tengo familia viviendo en Berazategui, entonces. Y tengo amigos viviendo en Berazategui, grandes amigos viviendo en Berazategui. Y tienen también una agenda cultural interesantísima. Tienen Instagram, que ya les digo, Cultura B. Así, Cultura B. Y acabo de leer que se va a realizar el segundo certamen de danzas nativas, ¿eh? Algo que a mucha gente le gusta. Pueden encontrar información en la en Instagram. Esto va a ser el 17 y 18 de mayo. Hay tiempo, se tienen que inscribir. Y bueno, promete ser lindo, un certamen de nuestra música argentina, ¿eh? Está bueno. Bueno, ¿qué tenemos? Vuela. Tengo fresquito. Tengo organizarse con tiempo, ¿eh? El viaje hay que pensarlo. Dice, es caro, ese. No. El viaje hay que pensar, organizar, ahorrar un poquito. Hoy nos vamos a ir a un sitio emblemático de nuestro país. En el sur. Tengan en cuenta que vienen turistas de todo el mundo. Ahora no, porque es un descalabro el tema de la moneda. Pero viene gente de todo el mundo a este lugar. Calafate. El Calafate. Calafate tiene diversidad de hotelería, hosterías. Vamos a visitar el glaciar Perito Moreno, todas las pasarelas. Lo vamos a combinar con un safari náutico, que es un catamarán de una hora dentro de lo que es el parque. A tener en cuenta, el Parque Nacional cobra un arancel que no está dentro del programa turístico. También podemos hacer un mini crucerito, que es un sueño, que se llama Mar Pataga. También nos podemos ir para el lado de la Patagonia chilena. Todo esto lo pueden googlear, porque hoy la gente googlea. El verbo googlear es el más utilizado, así que podemos visitar Torres del Paine. Es realmente una postal imperdible para visitarlo una vez en la vida, digo. Por eso hay que organizarse, porque cuando uno va a estos sitios que tienen mucho para recorrer, termina siendo un poquito costoso, pero vale la pena, señores. Señores, vale la pena. También podemos hacer mini trekking, o sea, subir a los cielos. Y bueno, esto sí es una experiencia formidable, fabulosa. Y por último, tenemos un paseo a unas grutas, unas cuevas, que se puede hacer como almuerzo o como cena, con comida típica patagónica, corderito, muy, muy, pero muy rico. Este paseo es muy interesante, tiene mucha historia que los guías van contando, y realmente es muy lindo. Hay vuelos todos los días, se visita todo el año ahora, todo el año. Y el secreto es la anticipación. Cuanto más tiempo de reserva tenga, mejor va a ser el valor. Así que es muy lindo para organizarlo también de modo grupo, ¿eh? Decir, che, a ver, junto a los primos, hermanos, los hijos. Y el año que viene organizamos para ir al Calafate. Es un viaje que será inolvidable, seguramente. Y que yo digo emblemático al 100% de nuestra República Argentina. Tenemos que estar orgullosos de tener estos destinos. Tenemos todos los climas. Tenemos el norte. Tenemos las cataratas del Iguazú, las más hermosas del mundo. Tenemos Cuyo con la parte vinicultura, la región de los lagos, las sierras, el Cerro Uritorco con todo el misterio de la espiritualidad. Tenemos Esteros de Liberá, la provincia de Entre Ríos, la provincia de Buenos Aires, que tiene mucho también, los pueblos. Los pueblos de las provincias hay que recorrerlas también. Así que siempre digo, primero lo nuestro. Y bueno, hoy fue el Calafate. Muy, muy, muy tentador como proyecto para visitarlo. Así que bueno, pueden comunicarse con la que suscribe acá. 154-948-8370 o bien por mis redes sociales. Instagram, Música y Noticias, o mi Facebook, Karina Gómez. Muchísimas gracias, señor operador. Y siendo 10 y 14, quiero música, porque la música alivia el alma. A veces nos hace bailar un poquito. ¿Qué me trae? Me trae música mística, ¡Oh! 70. Vamos con los 70. 70. Now it's history.

Y bueno, muchos pueden escuchar también este grabado, porque esto sale después, como se dice, colgado en las redes sociales. Así que bueno, vamos, repite el auspicio del doctor, que lo vamos a tener acá pronto al doctor, con una columna interesantísima sobre herencias, ¿eh? Vamos a procurar por ahí el próximo jueves o el otro, lo íbamos a tener, pero bueno, por favor. Loteo exclusivo en Villa Elisa, Quinta 33. Lotes en ventas de 400 metros cuadrados en Barrio Boutique. Calle 403, entre 136 y 137, frente al Parque Pereira Iraola. Consultas al 221-557-6769. 221-557-6769. Y ahí, todo dicho. Así que bueno, estamos aquí en Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo, largas filas en las paradas de colectivos y accesos cargados para entrar a la ciudad por el paro de la CGT, No está siendo fácil para la gente transportarse y bueno, esperemos que no ocurran incidentes. Es muy difícil este equilibrio de, bueno, de manifestarse por disconformidades y a la vez que no haya reacciones, ¿no?, del lado opuesto. Muy difícil, pero bueno, tratemos siempre de que sea pacíficamente, como digo siempre, pacíficamente. Y les quería pasar el contacto de Grace. Vamos a ir por parte, dijo Jack. El contacto para que la agenden, porque hay que agendarla. Feria Americana. Vamos a ir. 11-44-38-63-49. Feria Americana Las Amigas. Ropa seleccionada y de muy lindo gusto, les puedo garantizar, ¿eh? Ellas las agendan. Y mira, acá entraron un montón de prendas. Qué lindo. Sí. Esta modalidad siempre fue utilizada en Estados Unidos. La ropa seminueva. Y está bueno, porque hay gente que no puede ir a comprar una campera que cueste el 20% de su salario. Entonces hay mecanismos alternativos como este. Y bueno, ahí está. Ahí está justamente saludando Grace. Así que bueno, les reitero el contacto para que lo agenden. 11-44-38-63-49. Grace Duré, Feria Americana Las Amigas. Esta propuesta linda de ropita. Y a las chicas les gusta, ¿eh? Todo lo que sea ropa, indumentaria. Sí, les gusta. Le encantó. Bueno, perfecto. Ahí estamos. ¿Qué me tiene preparado de musiquita? A ver, como para entonar. Sublime, me mataste. La letra de esta canción es... ¿No sabía usted la letra? Bueno, la podemos buscar. Es una letra testimonial, muy... Hoy las herramientas de internet permiten saber muchas cosas de las letras, que desde el origen inglés o bueno, otras lenguas que no entendemos, nos atraparon por la melodía, por las voces, por el talento, por la historia. Pero hoy podemos saber el contenido. Y me estoy llevando cada sorpresa, ¿no? Sobre todo con Beatles. A ver, con el otro día con Elton John. Muchas canciones que quedarán en la historia, como digo siempre. Así que bueno, ahí vamos. Podemos hacer un resumen de algunas letras que son muy, pero muy fuertes, les puedo asegurar. www.fmradiobox.com. of my life. I work till I ache my bones. At the end of the day, I take home my heart on me. Oh, I lie down, God, my knees lie straight away. Till the tears run down from my eyes. Oh, somebody, somebody, ooh, somebody. Escúchanos por www.fmradiobox.com. Saludamos a Hernán de Florencio Varela, que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Y con esta música les quiero contar que se viene la Party Retro 80-90, que se va a realizar el 2 de mayo en Hipólito Yrigoyen 774. Esto es en Quilmes, entre Olavarría y Humberto Primo. Para contactarse tienen que agarrar el Facebook y poner Liliana Colomer. Liliana Colomer los va a informar cómo se hace, cómo se reserva y todo. Pero el 2 de mayo tenemos fiesta retro party. Pinta lindo, pinta lindo. Hace falta una retro. Hace falta un poquito de alegría a la gente, porque no nos tienen que apabullar con con técnicas para que nos hagan creer que no podemos vivir. No, sí, podemos vivir, sí, sí. Hay que seguir, hay que resistir. Y bueno, de eso se trata, ¿eh? 2 de mayo, entonces. No puedo leer acá el salón. Bueno, no importa, el salón. 2 de mayo, party retro. Se comunican por las redes sociales con Liliana Colomer. Bueno, nos estamos yendo. Lamentablemente leo que hay incidentes en la capital federal. Por favor, cuídense lo que están por ahí próximo. Cuídense mucho porque pinta ser un día no muy fácil en la ciudad de Buenos Aires, lamentablemente. Nos estamos yendo. Me quiero ir con John Lennon, alguien que tiene mucho que ver con la revolución y que es como que lo llevo pragmado. Gracias, hoy no fue fácil hacer el programa porque lo que ocurre no es lindo lo que ocurre, pero hay que seguir. Yo soy consciente de que hay que seguir, hay que poner el pecho y tratar de vivir lo mejor posible. Siempre digo, a la adversidad hay que darle gracias porque a veces saca tus mejores fortalezas. Así que bueno, gracias Damián, te pasaste con la música, te pasaste. Sí, realmente la paso muy bien acá en Vox, me hace muy feliz. Aplauso, ¿para usted o para mí? ¿Y para mí no? Ah, bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos los que se han sumado aquí de las 9, como cada jueves de 9 a 11. Esto es Música y Noticias. Y nos vamos con un tema que le ha dedicado a la que fue su compañera en los últimos años, a Yoko. Así que hasta el próximo jueves, Dios mediante, en esto que dimos por llamar Música y Noticias. RadioBox.com. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. When you